Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Eso, claro. Eso es muy bueno para... relajación. Relajarte. Un tema... Oiga, Guido, don Guido, usted... Dime una cosa. Perdón, tengo ganas, espera. Dime. Perdón. Don Guido, disculpe que lo moleste yo así de esta forma. Dime, soy todo oído. Estoy en otra etapa de mi vida. ¿Usted es amigo de Armando? ¿Algo de Armando? ¿Armando Luna? ¿Lo ubica? Sí, lo ubico, fíjese. Creo que somos primos en segundo grado. ¿Perdón? Primo en segundo grado, sí. Porque digo, la abuela de él es prima hermana de mi tío. Don Guido, disculpe, yo no soy ni tu tío. Claro. ¿En segundo qué? En segundo grado. Claro, el... ¿Grado? Claro. Ah, ya. Hecho. Fíjate que he estado un poco agobiado por el estrés, el trabajo. Así que sería tener una estabilidad de esta problemática. ¿Me entiendes? Por ahí escuché que la lucha libre es bueno, pero me da miedo. Que te desgarrarse con neta al hocico no es un deporte, bueno. No encuentro algo fructífero. Aparte que yo creo que es peligroso eso. Tener un fierrazo en el hocico no, tuvo fluorescente en la cabeza. Pero es deporte, señor, por favor. No, prefiero, mil veces, fíjate, jugar cricket. ¿Cricket? Sí, cricket. O ir a jugar un poco de, ¿cómo decir? Tomar footing o pool. ¿Le gusta el pool? No, nunca he jugado, pero fíjate, o sea, he jugado, pero no sé. Yo lo hago así nomás, el taco y cae la bolita, pero no. Es como relajarse nomás, ¿me entiendes? No entiendo. Pero ahora me hago un poco por el canto, fíjate. Yo creo que puedo tener condiciones para cantar. Así que... Pool. Mira qué interesante tienes tú, todo un aparataje ahí de... ¿Academia? Aló, buenas tardes. ¿Sí? Hablo con la escuela de música. ¿Sí? Fíjese que yo hace poco fui al terapeuta mío. Me dijo que tenía que buscar una actividad esta programática, un hobby. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, como yo tengo actitudes para el canto, fíjese. ¿Usted ya vino para acá? No, nunca he ido. Estaba averiguando porque quería saber si puedo entrar a esta academia de Guadalcanto. Fíjese que mi nombre es Guido Quiró, me presento, Guido Quiró. Y estaba un poco agobiado, fíjese, por el trabajo, el estrés. Muy estresado yo. Entonces, esto lo que he decidido yo para poder cantar un poco y irlo perfeccionando en el tiempo, ¿me entiende? Sí. Así que yo le quería hacer una demostración porque para ver si sirvo o no para esto. A mí me gusta mucho Diego Torres. ¿Ubica eso, Diego Torres? Sí, el argentino. Claro, yo tengo un tema que es muy bonito. Que dice que lo imposible se puede lograr, que la alegría algún día vendrá, que no es difícil saber que te puede querer, que se pueda sacar, punta, los pies, sacarlos afuera, sacarlo para pintarse la cara, se me olvidó un poco la letra, yeah. Pintarse la cara, color, caca, tener por delante la esperanza de amor. ¿Usted cree que esto es uno bueno antecedente que yo puedo darle? Porque usted tiene que tomar muchas clases de canto. Hay que hacer vocalización primero, porque usted nunca ha tomado clases, ¿verdad? No, nunca lo he tomado. Cheto ha aprendido nada más de oído. De oído. ¿Me puede esperar un segundito que voy a abrir la puerta, por favor? Claro, sí, la espero. Pues mientras yo voy a ensayar, voy a dedicar un tema de Daniel Luis, que me gusta mucho. Que también canto en inglés. Claro, no, ponlo más, si te agarras que la cinta cuerda. Si yo tengo que decirle siempre, demostrarle a ella la posibilidad mía. Ya, tiene que tomar clase de vocalización, ¿ya? De respiración, ya, de respiración, respirar, claro. Yo soy un poco de respiración nasal, fíjese, con lo que ahí, mire. Say you, say me, say you together, say you care for all me, that you love to be. El inglés un poco falla, pero es una canción larga del Richie. Say you, say me, say you for love and flower, love to me. Es una canción muy linda, de tal recuerdo de Lionel Richie, un cabro que es norteamericano. Ahora no toca en ese lagario, fíjese. I have a dream, I don't know what you need to me, it's what you need, what you need. Fíjese que ahí me aprendían un poco de inglés, antes una profesora me enseñaba, pero se aburrió porque me dijo que no tenía mucho futuro. Pero yo soy perseverante, y por eso quería... acercarme a esta escuela de canto. Ah, perfecto, no, si la, la perseverancia es lo mejor que... Es lo mejor que hay en la vida, porque sí. Si uno no es perseverante no consigue nada en la vida. No consigue nada. Claro, por eso yo... una sí, pequeña... No hay problema, usted puede venir para acá, se viene a escribir, incluso yo soy Marcela, soy la secretaria, yo lo voy a atender. Correcto, sí. Ahí veríamos algún horario, por ejemplo. Un horario, gente... todo, sí. Claro, pues las clases de canto cuestan 40.000. 40, no, es problema eso. Sí, está... También les canto en francés. Oh, yo tema. Es una canción en es francés. Es que tengo una cinta acá yo de grabación, ¿ya? Y pero voy practicando con esa cinta. Ah, claro. Entonces, ahí lo muestro, lo, ahí yo modulando un poco así, practicando. Muy bien, señorita, gracias por tu paciencia. Ya, pues usted puede, viene para acá, me llama por teléfono, me dice voy a ir a la academia, por ejemplo, para que me inscribas o algo así, ¿ya? Bien. Y la matrícula cuesta 20.000. 20.000 la matrícula, 40.000 mensual. Claro, son 4 clases al mes, ¿ya? Es que se divide una vez por semana. Ajá, ya. Son clases individuales, sería usted y el profesor. Ah, profesor, 20.000 solo, que me sigue todo a mí. Claro, ustedes dos solos en la sala. Mira que entretenido. ¿Ve? Bueno, eso me gusta a mí. También ya, canto la canción de Titanic, de... Tengo ahí tocando acá. Claro, ahí escucha los Celine Dion. ¿Y cómo limito la voz en el león? Me sale como alemana, de repente. Súper claro. Debe ser por cualidades mías de vocales. Tiene ¿usted, una... ¿Usted de qué país viene? No, yo soy chileno. Estoy creído acá. Criado acá. Pero de chiquitito sube dificultad para aprender un poco de teatro. Y era un poco dislálico. Dislálica y dislexia, tenía las dos cosas juntas y soy turno. Pero igual yo creo que se puede lograr muchas cosas en la vida. Uno tiene que siempre salir adelante. Claro. Oiga, ¿tiene hora que me diga, por favor? Sí, son las 3. Las 3. Muchas gracias por su... La mayoría de la gente me corta a mí, fíjese, usted ha sido muy impaciente conmigo. Porque no se preocupe. Piensan que la gente a veces no es el poco comprensiva con las personas. No, yo tengo alta paciencia. Sí, se nota, sí. Se nota. Mire, fíjese que, como última cosa, una cosa, porque pocas veces tengo la oportunidad de mostrar lo que mi trabajo, que, mire, esto es una Whitney Houston. ¿Se acuerda de la película El Perfecto Serla? Ahí está. La película del Guatespara, claro, de Kevin Costner, buen actor él. Yo también hago un poco de actor, de actuación. Ah, perfecto. Mire. And we love it, love you. La mujer tiene una voz espectacular, una voz que no es como un ángel que canta. Claro. Es increíble. Y también, yo puso todo, pues, es todo como música. Este no es mi cola, este no es mi cola, este no es... Ese es para la parte alegre de la fiesta. Claro. Y hola, hola, esa parte la encuentro grosera yo sí, pero lo demás lo canto. Fíjese. Hola, hola, esa parte es la única que yo le sacaría, pero lo demás de la canción alegre, efectiva. Yo me la salto cuando la tocan en esa parte porque no lo encuentro ofensivo para nada más. Muchas gracias, señorita, por su paciencia. Gracias, usted me llama y se viene. Yo lo llamo. Muchas gracias y yo lo estaré mandando cuando me inscriba. Ya, pues. Ya, hasta luego, que le vaya súper bien. ¡Hola, hola! Esa parte de grosero, ¿no? Yo no creo que eso sea bueno para las mujeres. Yo había puesto otra cosa. ¡Rock and pop! ¡Viejito bueno!